En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol a través del 101.4 si nos escuchas en Teleelche, en Radio Marca, en la pantalla grande, porque ya son todas gigantes, en Teleelche y desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelche.es. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol disputa el domingo a las 5 uno de los partidos clave de la temporada para asegurar cuanto antes puesto de playoff. El quinto clasificado, el Atlético Saguntino, plagado de esfrangiverdes, amenaza los 4 puntos de distancia de margen que tienen los ilicitanos. Ganar es dejar a los valencianos a 7 puntos más el golaverás, es decir, 8 puntos virtuales. Perder significaría perder casi todo el colchón. Josico, que no podrá dirigir el equipo desde el banquillo al estar sancionado, recupera a Iván Zotko, que ya entrena como uno más. Recordamos que se lesionó en Peralada. Javi Flores y Primi están casi descartados. Sería el cuarto partido que se pierde Javi Flores un mes, mientras que Primi dio un paso atrás al jugar el jueves el amistoso frente al equipo de la Superliga China. A Corozo todavía le faltan 7 semanas. Tanto 3 bajas seguras, mientras que las principales novedades en el 11 titular para el domingo van a estar en el ataque, con la más que probable vuelta de Nino, Benja y Collantes. El centrocampista del Elche, Jon Iñíguez, que desde su llegada ha eclipsado por completo a Manu Sánchez, reconocía y afirma, como ayer hizo Nino, que el equipo tiene que dar un paso al frente en estos partidos clave contra rivales directos. Johnny. Sí, yo no tengo ninguna duda de que el equipo, cuando lleguen los momentos importantes, y todos son importantes, no, esto, con esto no quiero decir que los partidos anteriores no le hemos dado la importancia que requería. Cada partido salimos a sumar los 3 puntos. Pero ahora sí que es cierto que vienen rivales que están en la zona alta, y es cuando también el equipo tiene que dar un paso al frente y decir que aquí estamos, vamos con todas y estamos unidos para conseguir llegar a final de temporada, como te digo, en las mejores condiciones y afrontar el playoff tan esperado y conseguir el objetivo. Y como hicimos ayer y haremos también mañana, hoy vamos a sortear 2 entradas, una doble para el partido del próximo domingo. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como siempre te pedimos opinión en redes sociales. Entra ya en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Hemos puesto una pregunta que es la siguiente. Te pedimos que te pongas en la piel de Josico y que nos digas qué cambios harías para el partido Elche-Saguntino del domingo en el 11 del Elche. Dinos tu opinión y cuando falten 5 minutos vuelvo, leemos algunas opiniones y te decimos quién es el ganador o ganadora de esa entrada doble. Te esperamos, Adri. Hasta luego. Bueno, pues vamos a hablar de ese partido que el próximo domingo, pues veremos si nos deja a un Elche ganador, a un Elche dominador, a un Elche valiente y ambicioso desde el primer momento, o a ese equipo que no acaba de despertar la ilusión del aficionado, que gana por pegada, que defiende mejor y tiene más solidez defensiva, pero que no acaba de enamorar. Ahora que estamos en el día de los enamorados, en el día de San Valentín, precisamente a la afición blanquiverde. Pero nadie duda de la importancia de ese partido, que puede ser un punto de inflexión. Ganar es un paso de gigante en la lucha por mantener la categoría. Por meterse en el playoff cuanto antes. No hacerlo significaría que las dudas, lógicamente, irían a más. Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo. Fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen lo he visto en fotos, otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en puntas. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este miércoles 14 de febrero. Falta la coletilla, ¿verdad? San Valentín, el Día de los Enamorados. Por ello, recuerda que hoy el programa especial que se ha hecho esta mañana, que ha hecho Rosa Lucas desde las 10 y hasta la 1, especial Enamorados, va a tener su parte 2, porque se han quedado muchos temas sin escuchar, muchos comentarios románticos por leer y muchos premios por regalar. Esta tarde de 3 a 5, es decir, cuando termine este programa, la redifusión, de 2 y 20 a 3, de 3 a 5 seguirá ese especial San Valentín con Rosa Lucas aquí en el 101.4. Nosotros a lo nuestro, el Elche juega el domingo, hoy por hoy el partido más importante de la temporada. Una vez finalizado ese periplo de encuentros contra los rivales de perfil bajo, donde, bueno, pues el Elche no le ha ido mejor que en la primera vuelta, en ese camino por ganar la mayoría de partidos contra los rivales de la zona baja, se han sumado 10 puntos de 15. Y ahora vienen los rivales directos, donde ya cada partido es casi casi de doble puntuación, siempre lo decimos, de 7 puntos. ¿Por qué? Porque el Golaveras entra ya en escena. Porque empatados a puntos, el que haya sacado mejores resultados en la ida y en la vuelta va a estar por delante. Y porque el que gana suma 3 y el que pierde suma 0. Y esa es la diferencia. Esta semana el Elche, si gana al Saguntino, puede quedarse a 7 puntos del quinto. Que ese es el verdadero objetivo que tiene ahora mismo el Elche. el alejar al máximo al quinto clasificado, que es el primero de los que fracasa. El quinto es el primero de los que no juega la liguilla de promoción. Bien, pues te puedes quedar a 7 puntos, que virtualmente serían 8, porque si le ganas, también tendrías ganado el Golaveras particular, y el Saguntino, que estaría a 7, necesitaría uno más siempre para superar al Elche. En caso de empate, el Elche siempre estaría por delante. Pero el vaso lo quiere ver medio lleno el Saguntino y hace las cuentas al revés. Si le ganan al Elche, se ponen a un solo punto de los blanquiverdes, podrían meter el cuello en playoff y le tendrían ganado el Golaveras a los ilicitanos. Por eso es un partido clave, porque además también entra en escena ya ese aspecto anímico y moral, no solo de los futbolistas, sino de los aficionados. Ganar al Saguntino te da esa tranquilidad de que el Martínez Valero ya empieza a convertirse en un fortín, cueste más o cueste menos, pero ya le has ganado un rival directo, que por cierto es una de las revelaciones del campeonato, porque lleva este es su segundo año en la categoría, antes estaba en tercera división y lo está haciendo francamente bien. Ganar significaría pues que el aficionado al menos se agarrase a lo deportivo, ya que en lo institucional hay tantas dudas y el club camina pues en el alambre, ¿no? en esa encrucijada de saber qué va a pasar en el futuro. Y ganar, además, bueno, significaría afrontar este calendario que ya comienza el domingo contra rivales que son directos, pues con otra seguridad, transmitiendo otras sensaciones, ¿no? De confianza, de autoconfianza, y en definitiva el equipo sería, el equipo, el aficionado, todo el entorno blanquiverde mucho más optimista de cara al futuro, porque entramos ya en la recta final. Llega la hora de la verdad, 13 partidos, no son tantos partidos, de 38 ya nos hemos fundido 25, quedan 39 puntos y el Elche necesitaría, por las cuentas que más o menos estamos viendo cada semana, necesitaría en torno para asegurar pues el 50% de los puntos. De 39 necesitaría aproximadamente unos 19 puntos. Con 19 puntos se metería en, ahora que tiene 41, pues se metería en 60, y con 60 puntos hay playoff este año. El año pasado hicieron falta 61, pero este año, con la inercia que llevamos, harían falta como 3 o 4 puntos menos. En torno a los 58 podría haber playoff. Si el Elche suma 60, va a estar en playoff. Tampoco se le pide tanto, ¿no? El 50% de los puntos que faltan por disputar. Bueno, pues para ese partido el técnico recupera a Iván Zotko, que ya es uno más. Ayer ya y esta mañana ha entrenado con normalidad. Yo creo que no van a estar. Llegan muy justos Javi Flores y Primi. Semana tras semana no acaban de estar al 100%, y estaríamos hablando ya de una lesión que parecía unas molestias musculares que se iría para un mes. Sería el cuarto partido que se pierde Javi Flores, y eso hablaría de que no eran unas molestias musculares. No quiero ni mucho menos pisarle el terreno a los médicos, pero cuando las molestias musculares hablan de un mes de parón, es que estamos hablando de una rotura fibrilar. Si no, no tiene sentido. Lo que pasa es que como los servicios médicos de Elche no suelen dar casi nunca información, pues a veces nos aventuramos, ¿no? Unas acertaremos y otras no lo haremos. Primi, por lo que dijo el técnico, se hizo daño en el partido del jueves, en el amistoso contra el equipo de la Superliga China, y eso ha significado un retroceso. No entró en la convocatoria del otro día y da la sensación de que tampoco va a ser de la partida este próximo domingo. Junto a Corozo estaríamos hablando de 3 bajas para el domingo, y el alta de Zotko. Por cierto, hoy se ha retirado Edu Albacar con molestias, pero más que nada para preservar de caer en una lesión más importante. Bueno, por lo tanto, tendría 20 jugadores disponibles el técnico ilicitano para este partido. Ahí contamos, lógicamente, a Ismael Bentic, que está siendo titular de nuevo en los últimos partidos. Las novedades van a estar sobre todo arriba. Yo creo que para volver a jugar en el Martínez Valero, el equipo que puso el otro día con más músculo no se va a aparecer, sobre todo en la punta de ataque. Tengo la sensación de que va a volver Collantes, que el otro día sorprendentemente no viajó. Yo creo que el técnico pensó que ese terreno de juego no se adaptaba a sus características, aparte de que pudiera estar entrenando esa semana mejor o peor. Ya sabemos que con Josico el que entrena mejor tiene muchas más opciones que el que entrena peor, y que no hay titulares indiscutibles, y lo ha demostrado pues prácticamente con todos. Lo demostró con Nino, con Benja, que parecía indiscutible y el otro día no jugó de salida, con Collantes, con Venti, Provencio, menos Johnny desde su llegada, que ha sido indiscutible, y Gonzalo Verdú, que el otro día ya lo quitó y dejó a Neider. Menos Johnny y José Juan, la verdad es que aquí no hay ningún indiscutible con José. Con eso hay que ser claros. No se casa con nadie, prácticamente. Bueno, pues las novedades estarían en la vuelta de Collantes, Nino y Benja, que le quitarían el puesto, presumiblemente, a Josan, a Sori y a Provencio si no juega. La duda que yo tengo en el lateral izquierdo. Depende de esas molestias de Edu Albacar, volvería Manu. Y el equipo lo tendríamos ahí hecho con José Juan, Gonzalo Verdú y Neider como pareja de centrales. Un Neider que se está ganando a pulso la confianza del míster, que va a más y que demuestra que no ha sido un mal fichaje. Lateral derecho, Tecchio. Este sí parece indiscutible. Lateral izquierdo, pues ahí se lo van a jugar Edu Albacar y Manu. En el centro del campo, Johnny e Ismael Bentic. No tendría mucho sentido que ahora no juegue Bentic cuando juegas en casa, si lo pusiste en un campo donde no la olió. Pero bueno, ahí está siempre la duda de Provencio. En banda, yo creo que Iván Sánchez se ganó el otro día el hueco por delante de Josan. Collante, si está fresco, lo normal es que vuelva, con Nino por el centro y Benja arriba. Es decir, volvería al 4-2-3-1 con Nino, la media punta por el centro, escoltado en las bandas con los extremos Iván Sánchez y Collantes. Partido. Clave para el presente y el futuro del equipo. ¿Cómo lo afronta la plantilla? ¿Cómo lo afronta el vestuario? Se lo preguntamos a un hombre con mucha experiencia, como Johnny Íñiguez. Y si lo pudiéramos escuchar, pues ya sería fantástico. Ahí tenemos ya el corte. Pues la verdad es que lo afrontamos con mucha ilusión. Sabemos que es un partido muy importante, un rival que está haciendo muy buena temporada y sabemos que va a tener dificultades y bueno, estamos preparando la semana con un buen trabajo y llegar en muy buenas condiciones para hacernos fuertes aquí en casa, que creo que es fundamental. Fundamental el ser un fortín en el Martínez Valero en esta recta final donde tienen que pasar todos los fuertes. Aquí tiene que venir el Mallorca, líder. Tiene que venir el Villarreal B, segundo, a solo 3 puntos del Elche. Tiene que venir el Cornellá, cuarto clasificado a 1 punto del Elche. Tiene que venir y va a venir el Saguntino. Tiene que venir el Lleida. Es decir, de los 6 primeros, quitando al Elche, que es tercero, todos tienen que pasar por el Martínez Valero. Además, también tiene que venir el Hércules. Por tanto, todos los rivales directos del Elche tienen que pasar por el Martínez Valero. Luego tú tienes que ir de esos de arriba, digamos, contra el séptimo tienes que ir a Ontinyent, que es la próxima salida, tienes que ir a Alcoy, pero de los 6 primeros, todos tienen que pasar por el Martínez Valero y es clave hacerse fuerte en su estadio. Sí, como te digo, que creo que los partidos aquí en casa tenemos que dar un paso al frente, sentirnos que somos un equipo fiable, un equipo serio, que hace las cosas bien en casa, porque creo que el éxito de los equipos pasa mucho por los partidos de casa y creo que últimamente, como bien dices, creo que el equipo en casa pues está sintiendo fiable y bueno, está sacando los partidos adelante, que bueno, que es un punto a favor para nosotros. Pues en casa el Elche ha ganado 5 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 3. Es decir, que ha dejado escapar 13 puntos. Son demasiados puntos para un aspirante al ascenso. No ya el playoff. El playoff es una obligación. El ascenso es el verdadero objetivo. Y quedan cada vez menos partidos, 13. Es cierto que cada vez va quedando menos, que bueno, que el equipo y todo el mundo sabe que ya quedan pocas jornadas y bueno, ahora llega lo realmente importante y los jugadores somos conscientes de ello, entonces estamos dando el máximo en cada entrenamiento, como siempre, para hilar fino y que todo salga bien de cara a ese final de temporada. ¿Qué piensa del rival, el Saguntino? Sí, no le resto méritos al Saguntino. Tengo bueno, conocidos ahí o compañeros que me he enfrentado a ellos y bueno, creo que, como te digo, tiene su valor. El Atlético Saguntino es un equipo humilde, que está haciendo bien las cosas y bueno, la verdad es que se le reconoce el trabajo porque nadie regala nada en esta categoría. Le preguntamos si por la condición del Saguntino, que va quinto, se lo ha ganado a pulso, no tiene esa presión que puedan tener los que están abajo, ¿no? El Saguntino está muy por encima de sus expectativas, pues por ejemplo como Lontinyent. ¿Si esperaba un equipo valenciano valiente o como todos los que vienen aquí a meterse atrás? A ver, yo realmente no me espero algo diferente a lo que nos hemos encontrado últimamente. Creo que el Saguntino va a venir aquí a hacer su partido. Sabe que viene a un campo que, bueno, que es complicado para cualquier equipo. Pero creo que realmente lo importante somos nosotros y vamos a tener que darle ritmo, tener paciencia y bueno, sabiendo de las dificultades que nos va a poner el Saguntino, porque como te he dicho antes, viene haciendo las cosas bien y va a ser un rival duro. Y no solo el Saguntino, los rivales que vienen a continuación, pues muchos de ellos son rivales directos y es sin duda una serie de partidos muy importantes los que vienen. No hay duda cabe que ahora mismo el mes que nos viene por delante es muy importante. Y el primer partido que tenemos este fin de semana ante un equipo que está ahí en la zona alta de la clasificación. Y bueno, sí que es cierto que son tres puntos y valen igual que los del Baleares o con el Deportivo Aragón, pero sí que sería un paso importante, como dices, para dejar al quinto pues un poquito más alejado. No, yo esa afirmación no me gusta decir que son seis puntos ni siete, porque realmente son tres. Es cierto que es un rival que está ahí, que le dejarías que no sumaran y tú sumas, pero realmente son tres puntos importantes en casa, pero sobre todo por el momento que estamos de la temporada, que creo que ahora sí que es cierto que el equipo tiene que mostrarse fiable, como te he dicho antes, y cada uno da un paso al frente para buscar ahora este mes que el equipo se note que va a ir a más. Sí, sí, eso que duda cabe que eso es importante y que tener todos los condicionantes a favor creo que al final suma y no hay que dejarlo nada en el aire. Lo del Golaveras, que también para él es importante. Un Johnny Íñiguez que desde que llegó ha sido titular indiscutible. Le preguntamos cómo lleva esa situación y si hemos visto ya su mejor versión o hay margen de mejora. Sí, yo como he dicho al principio, llegué y tuve la suerte de entrar en el equipo y bueno, intento rendir al máximo cada partido, pero creo que tengo margen de mejora. Voy a seguir trabajando para buscar mi nivel. Creo que me siento contento, me siento a gusto y bueno, con la ayuda de todos los compañeros y de todos, creo que con el grupo e individualmente creo que vamos a ir creciendo y vamos a llegar a un punto en el que el equipo se encuentre con una fiabilidad y una contundencia que requiere este equipo. Lo curioso es que desde la llegada de Johnny Íñiguez, un hombre que hasta ese momento era indiscutible, Manu Sánchez, y que no tenía recambio, ha quedado por completo eclipsado, yo diría que en el auténtico ostracismo, hasta el punto de que, pues por ejemplo, en Peralada el míster ni se lo llevó y fue por decisión técnica. Curiosamente, el otro día en Baleares, el viernes lo descartaba por lesión, hablaba hasta de una rotura que no era muy grande y se lo llevó el domingo o el sábado para estar en el banquillo del Atlético Baleares. Bueno, pues o no estaba lesionado o si lo estaba uno no entiende el por qué se lo llevó. Pero lo que está claro es que está a la sombra completamente de Johnny cuando hasta su llegada pues era, insisto, indiscutible. Aunque es cierto que su rendimiento había bajado en el mes de diciembre, sobre todo, y que ya no era el de los primeros dos o tres meses. Le preguntamos cómo está viendo a su compañero Manu Sánchez, que al fin y al cabo es su competencia directa. Yo lo veo bien a Manu. Yo desde que llegué, pues bueno, es un compañero que suma siempre, que está con el equipo, con el grupo, siempre ha mostrado su positivismo y las ganas de sumar en el equipo, entonces me merece todo el respeto, igual que todos los compañeros. Creo que aquí estamos todos para sumar, unas veces participarán unos y otros y bueno, tenemos que estar todos a disposición y en todas las situaciones posibles pues intentar ayudar en lo que podamos. Si estamos fuera, pues ayudar, y si estamos dentro, pues intentar ayudar. Al final va a ser el bien de todos y bueno, yo Manu lo veo muy bien y trabajando como un profesional como debe ser y bueno, pero igual que todos los compañeros, creo que ese va a ser el éxito, que todos intentemos ser profesionales, estar comprometidos y remar para conseguir el objetivo final. sobre el valor que le da el gol de Nino, porque la verdad es que ha sido muy beneficioso, ese gol en el tiempo de descuento, la verdad es que hizo justicia, pero yo creo que ha variado significativamente los comentarios y sobre todo el estado de ánimo esta semana. No hubiera sido lo mismo esta semana tener que lidiar con otra derrota como fue en Peralada, dos derrotas seguidas a domicilio contra rivales colistas de perfil bajo, y el gol de Nino sin duda creo que ha sido muy beneficioso en ese sentido. A ver, yo es cierto que al final los resultados marcan las tendencias y marcan las sensaciones de la semana, pero creo que tampoco hay que quedarse en lo superficial de que es un resultado. Obviamente los puntos son los que están, los que te dan valor a tu trabajo, pero también hay que indagar más allá, y creo que el equipo asimiló muy bien el partido donde iba a jugarlo, se puso complicado con ese penalti en contra y el equipo siguió creciendo, siguió creyendo en que podíamos darle la vuelta, y bueno, me quedo con eso, de analizando más a fondo el partido y de que el equipo se mostró compacto y de sabiendo de las dificultades que tenía el encuentro y el rival. Le preguntamos también por otros compañeros, en este caso que están con él en el centro del campo. La verdad es que un Johnny Íñiguez, que es un futbolista sinceramente que el Elche no tenía, es un jugador que hace fácil lo que a veces no se consigue en el fútbol, ¿no? Hace fácil lo difícil. Es un futbolista que no se complica, pero que todo lo que hace lo hace bien. Su labor de enganche, su labor de meter pierna, de recuperar balones, de presionar, lo hace muy bien, pero luego cuando tiene el balón lo suelta rápido y lo suelta bien. Lo suele hacer en corto, siempre buscando el mejor apoyo, el mejor compañero. Él sabe sus límites y no se extralimita, no hace más de lo que entiende que sabe hacer bien. Y yo creo que es un futbolista de estos que se suele decir que es la prolongación del técnico en el terreno de juego, ¿no? Y en ese sentido, Josico yo creo que se ve reflejado en Johnny. Aunque Josico pues, estuvo a un gran nivel como futbolista en Primera División muchos años en el Villarreal y en la Unión Deportiva Las Palmas, pero creo que ven en Johnny ese futbolista fiable, que no se complica, que casi todo lo hace bien y que no suele destacar en los partidos dando grandes pases, asistencias o goles, pero le da ese equilibrio al equipo y, como digo, a veces en el fútbol lo fácil es hacerlo lo difícil, ¿no? Y lo difícil a veces también es hacerlo fácil. Parece un juego de palabras, pero si lo analizas es así. Y muchos jugadores se complican, chupan mucho, quieren hacer más de lo que saben, y en ese caso Johnny interpreta muy bien el papel que tiene que hacer en el Elche. Y le preguntamos por un compañero especial, por Ismael Bentic. ¿Entiende Johnny desde su puesto en el que juega y desde su experiencia que Bentic es el organizador que necesita el Elche a pesar de esos 19 años y que todavía no está cuajado? A ver, es un jugador que aún necesita madurez, necesita tener partidos y tener esa confianza, pero creo que tiene un crecimiento que la verdad es que yo desde que llegué, a mí me ha sorprendido, porque es un chaval que viene abajo y viene con unas ganas terribles y también demuestra una calidad y una fortaleza que no es muy normal ver a jugadores de la cantera. Entonces, yo creo que puede ir creciendo mucho y veremos hasta dónde llega, pero lo que le veo son todo cosas muy positivas y muy buenas para seguir creciendo. Luego el tiempo dirá si está capacitado o no, pero yo no tengo ninguna duda de que Bentic va a ser un jugador importante. Sobre el partido en Baleares, recordamos que Josico y el presidente Diego García se quejaron de la dureza del equipo del Baleares, de la permisibilidad del árbitro, sobre todo con las pérdidas de tiempo reiteradas. Y se le preguntaba a Johnny, que experiencia tiene, sobre todo en esta categoría, y sabe aquí lo que hay, si a esto hay que adaptarse o hay un límite y hay que quejarse. Yo siempre intento defender que cada uno en su casa muestra sus armas. Y está claro que dentro de la legalidad y no pasando unos límites, creo que cada uno, igual que vimos en Peralada, utilizaron sus bazas y nosotros aquí utilizamos las nuestras. Hay que respetar a cada rival lo que haga en su casa, pero sí que es cierto que al equipo que quiere mostrar un ritmo de juego y eso, pues para un poco el ritmo y penaliza un poco el querer mostrar nuestras armas cuando hay continuas paradas de juego, reiteradas faltas, pero bueno, eso tampoco para mí es excusa. Creo que tenemos, como tú dices, que adaptarnos a cualquier situación, y esto es la segunda vez. Entonces, el equipo que mejor se adapta a todas esas circunstancias creo que va a, el que va a tener éxito. Esa es la frase, no hay excusa, hay que adaptarse, y el que antes se adapte, ese es el que va a tener más éxitos y va a sumar más puntos. ¿Qué le diría a la afición de cara al partido importante de este próximo domingo? Recuerdo, 5 de la tarde en el Martínez Valero. La afición del Elche merece todo nuestro respeto. Yo siempre he ensalzado que el Elche es un gran club y es el club que es gracias también a su afición, y bueno, siempre han estado ahí. Es innegable y yo la entiendo, que la gente pues ahora pues esté un poco dolida por toda la situación y por todo lo que se ha vivido en épocas pasadas, pero bueno, yo siempre digo que hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro, y ahora está también en mano de todos, y ellos también van a sumar con nosotros para conseguir el objetivo e intentar salir de aquí cuanto antes de la segunda B. Y bueno, mandarle un mensaje de que apoyan al equipo, que estén con el equipo, que nosotros no vamos a dejar el alma en cada partido, y que no tengan ninguna duda que vamos a salir a hacer el máximo de cada uno para poder sacar a Elche de la segunda B. Y está de acuerdo con Nino, que ayer aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca aseguraba que tienen que meter una marcha más ya en esta recta final, que tienen potencial para dar ese salto de calidad. ¿Está de acuerdo con Nino? Sí, yo no tengo ninguna duda de que el equipo, cuando lleguen los momentos importantes, y todos son importantes, ¿eh? Con esto no quiero decir que los partidos anteriores no le hemos dado la importancia que requería. Cada partido salimos a sumar los 3 puntos. Pero ahora sí que es cierto que vienen rivales que están en la zona alta, y es cuando también el equipo tiene que dar un paso al frente y decir que aquí estamos, vamos con todas y estamos unidos para conseguir llegar a final de temporada, como te digo, en las mejores condiciones, y afrontar el playoff tan, tan esperado y conseguir el objetivo. Entonces creo que ahora es un momento importante y donde estamos preparándonos bien cada fin de semana para sacar los 3 puntos. Pero tampoco hay que marcarse objetivos a largo plazo. Creo que tenemos que ir cada domingo pensando en que son 3 puntos vitales y que tenemos que jugarlos como si fuera el último partido de liga. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Eh, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito, y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Conoces IM Packaging? Somos referentes de tu comarca en el diseño y fabricación de máquinas para el envasado. IM Packaging, la solución para envasar cualquier tipo de producto. Infórmate en www.impackaging.com o ven a vernos en el Parque Agroalimentario La Alcudia, calle Santuario de la Luz 5, Elche. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan, con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep, en Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome, en Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos a recordar la pregunta que hacíamos y ver qué habéis respondido algunos de los que queréis ganar esa entrada o esas entradas para el partido del próximo domingo, Elche Saguntino, a las 5 en el Martínez Valero. Adrián, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué preguntábamos y qué han respondido? Pues preguntábamos que qué cambios harían en el 11 del Elche el próximo domingo ante el Saguntino. Y la verdad que hay bastante unanimidad en cuanto a dos nombres. Por ejemplo, nos dice Fran Bravo en Facebook que pondría a Collantes si está a tope y Nino como titulares. AJC dice que pondría a Nino, tiene que estar en el 11 al igual que Collantes. Conchi nos comenta también que quiere a Collantes y Nino, mucho Elche y fuera directiva, también apunta. Marga Reyes dice que cambiaría al entrenador. Diego Velázquez apunta también a Nino y Collantes. Y Fernando Esquitino dice que también Nino, por supuesto Collantes y también Benja. Luego en Twitter leemos más comentarios. Por ejemplo, José Francisco San Martín dice que Collantes y Nino, pero sobre todo intensidad desde el minuto 1. Y Fran dice que pondría al tridente atacante de la BNS. Benja a la banda izquierda, Sori en derecha y Nino de ariete en el centro. Bueno, pues no está mal esa... Es curioso lo de la BNS. Sí, bueno, es que como está tan de moda lo de la BBC, la MSM, la no sé cuánto, bueno, pues veremos al final qué hace el entrenador del Elche. Bueno, ¿y quién o quién, él o ella, ha sido afortunado? Ha habido ganador, un chico ha sido en Twitter, ha sido Carlos Jaén Martínez, @cjmelch84, que ha dicho que cambiaría a todo el equipo técnico. Bueno, hay opiniones para todo, ha sido ganador esta vez Carlos. Y bueno, puedes recoger ya tu entrada aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y por la tarde de 4 y media a 7 y media. Y también aprovecho para recordárselo a Tony Ruiz, el ganador de las entradas de ayer, con preguntas a Nino, que también puede pasar ya a por su entrada aquí a Teleelche. Pasar ambos con vuestro DNI para que demostrar que sois vosotros y os llevaréis la entrada. Perfecto, gracias Adrián. Y mañana otra, ¿no? Mañana más. Un sorteo más. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana sortearemos otras dos entradas para dos personas para ver ese partido Elche-Atlético-Saguntino que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde desde las 4 y media. Realizaremos, como siempre, la retransmisión en directo desde el propio Estadio Martínez Valero y con todo el equipo de Marcador también desde los estudios centrales del 101.4 de Teleelche Radio Marca. Así lo vamos a dejar. Recuerda, a las 3, de 3 a 5, vuelve ese programa especial San Valentín con mensajes, dedicatorias y muchos regalos con Rosa Lucas y las mejores canciones. Mañana más y esperemos que mejor. Mil gracias por estar ahí. Feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.